RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Música aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial, amigos resilientes, radio escuchas de esta emisora que ya va próxima a sus 84 años al aire. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de las emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, y en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes escucharnos a través de internet www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que escuches todos los programas emitidos los domingos anteriores. Y también puedes contactarnos a través de las redes sociales, Twitter arroba librería sónica y Facebook bajo el mismo nombre. También está nuestro correo libreriasonica@gmail.com. Comenzamos el programa de hoy escuchando el tema que aún sigue al fondo, Someone Like You, de Van Morrison, cuyo nombre de pila es George Ivan Morrison, nacido en Belfast, Irlanda del Norte, tal día como hoy, 31 de agosto, pero en el año 1945, así que ya son 69 años de vida para Van Morrison, y hoy nuestra música será dedicada a este excelente músico. Efemérides de la semana. Efemérides de la semana van desde el momento de la grabación del programa, el 25 de agosto, hasta hoy domingo 31 de agosto del año 2014. El 25 de agosto fue la fecha en la cual nació en 1923 el escritor colombiano Álvaro Mutis, y en esta fecha también fallecieron en 1900 el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en 1976 el novelista sueco Edwin Johnson, quien recibiera el premio Nobel de Literatura en el año 1974, y también falleció en 1984 el escritor estadounidense Truman Capote. Avanzó en el calendario y el 26 de agosto nació en 1948 el poeta español Ángel Guinda, y también nació en 1970 el poeta peruano Rafael Romero Valcárcel, quien falleció el 26 de agosto de 1945, el novelista, dramaturgo y poeta checo Franz Werfel, y en 1973 la poeta puertorriqueña Mercedes Negrón Muñoz. Sigo avanzando, y el 27 de agosto nació en 1870 el poeta mexicano Amado Nervo. 28 de agosto es la fecha en la cual nació, en 1924, la novelista y cuentista neozelandesa Janet Frame. Avanzó en el calendario y el 29 de agosto nació, en 1862, el escritor belga Maurice Maeterlinck, quien también fue premio Nobel de Literatura en 1911. Y en 1874 nació también Manuel Machado, poeta español. Y sí, si el apellido le suena, era el hermano de Antonio Machado, con el cual colaboró bastante y fue también uno de los más destacados representantes del modernismo en España. El 30 de agosto nació en 1797 la escritora londinense, autora de Frankenstein, Mary Shelley, y falleció en el año 2006 el escritor egipcio Naguib Mahfouz, premio Nobel de Literatura en 1988, siendo el primer escritor en lengua árabe en recibir este galardón. Y así llegó hasta el día como hoy, 31 de agosto, fecha en la cual nació en 1929 el escritor peruano, considerado uno de los mejores cuentistas, el valga el comentario, de la literatura latinoamericana. Me refiero al señor, al escritor Julio Ramón Ribeiro. También el 31 de agosto nació en 1941 la poeta rusa Marina Tsvetaeva, y en 1965 nació también el 31 de agosto el poeta español Álvaro García. Y cierro las efemérides comentándoles que tal día como hoy, fecha como hoy, 31 de agosto, falleció en el año 1867 el poeta Charles Baudelaire. Con esto doy el cierre a las efemérides y comento que la ganadora del libro 35 minutos del escritor Nelson Cordido fue la señora María Teresa Carrasquel de Los Teques, una asidua radioescucha de Radio Caracas Radio, particularmente de Librería Sónica. Se alegró mucho cuando recibió la llamada de mi parte diciéndole que se ganó el libro 35 minutos. Así que vaya, mi abrazo y saludo a la señora María Teresa Carrasquel. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta y narrador colombiano Álvaro Mutis, que nació en Bogotá el 25 de agosto de 1923, aunque pasó parte de su infancia en Bélgica y desde la década de 1960 residió en México. Empezó desde muy joven a colaborar en revistas literarias y publica su primer libro de poemas, La Balanza, en el año 1947, en colaboración con Carlos Patiño. Luego vino Los elementos del desastre, en 1953, poemario en donde aparece por primera vez su emblemático personaje MacRoll, el Gaviero, uno de los grandes hitos de la literatura en lengua española de este siglo, del siglo pasado, del siglo XX. Y yo diría que aún sigue siéndolo. En 1960 escribió Diario de Lecumberri, escrito en la cárcel mexicana del mismo nombre. En 1973 publica la novela La mansión de Araucaíma y luego compila sus poemas desde 1948 hasta 1970 en Suma de MacRoll, El Gaviero. En 1983 recibe el Premio Nacional de Literatura de Colombia. Otras obras del autor son La nieve del almirante, de 1986, que recibió en Francia el premio a la mejor novela extranjera. Un bel morir, del año 1989. La última escala de Trump Steamer, de 1990. Amílcar, de 1990. Y Abdul Bashur, soñador de navío, del año 1991. Ahora voy a hacer lectura de un poema que lleva por título Breve poema de viaje, de Álvaro Mutis. Desde la plataforma del último vagón has venido absorta en la huida del paisaje. Si al pasar por una avenida de eucalipto advertiste cómo el tren parecía entrar en una catedral olorosa a tisana y a fiebre, si llevas una blusa que abriste a causa del calor dejando una parte de tus pechos descubierta, si el tren ha ido descendiendo hacia las ardientes sabanas en donde el aire se queda detenido y las aguas exhiben una nata verdinosa que denuncia su extrema quietud y la inutilidad de su presencia, si sueñas en la estación final como un gran recinto de cristales opacos en donde los ruidos tienen el eco desvelado de las clínicas, si has arrojado a lo largo de la vía la piel marchita de frutos de alba pulpa, si al orinar dejaste sobre el rojizo balasto la huella de una humedad fugaz lamida por los gusanos de la luz, si el viaje persiste por días y semanas, si nadie te habla y adentro, en los vagones atestados de comerciantes y peregrinos, te llaman por todos los nombres de la tierra, si es así, no habré esperado en vano en el breve dintel del cloroformo y entraré amparado por una cierta esperanza. Un hermoso poema, sin duda alguna, de Álvaro Mutis, que lleva por título Breve Poema de Viaje, acompañado musicalmente por la música de Alice Coltrane, en este caso Turiya Ann Ramakrishna. Alice Coltrane, compositora, pianista, organista y arpista de jazz estadounidense, nació el 27 de agosto del año 1937 en Detroit. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura Paruta. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Well, it's not always raining. There'll be days like this when there's no one complaining. There'll be days like this when everything falls into place like the flick of a switch. Oh, my mama told me there'll be days like this when you don't need to worry. There'll be days like this. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura Paruta. La carrera musical de Van Morrison comenzó a finales de la década de 1950 y no precisamente como cantante, sino como saxofonista de la agrupación The Monarchs, antes de formar el grupo Them, con quien grabó temas de su propia autoría como Here Comes the Night y Gloria, tema popularizado en versiones, escuchen bien, por The Doors, Shadows of Night y Patti Smith. Al fondo, el tema Days Like This, que sería algo así en español como días como esto. Y antes de ir a la entrevista, hago acuse de recibo del libro Ser al Decir, el pensamiento de la poesía en siete poetas latinoamericanos del autor Alfredo Chacón, una cortesía de Oscar Tolman Editores. Así que ya está en nuestra cola de lectura para invitar a Alfredo Chacón. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, amigos de Librería Sónica, para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios virtuales, si se quiere, porque estamos en una comunicación a través de Skype, con la escritora venezolana Cynthia De Santis, quien está viviendo en la actualidad, y corrígeme si no es así, Cynthia, en Londres, en Inglaterra, ¿es así? Es correcto, Jason. Bueno, bienvenida al programa, Cynthia, todo un gusto tenerte por acá, para el disfrute de todos nuestros amigos en Venezuela y bueno, y a quienes nos escuchan también a través de internet. Así que la primera pregunta, la pregunta de rigor, Cynthia, ¿cuándo comenzó a escribir Cynthia? ¿Cuándo nació ese deseo de escribir? El deseo de escribir nació cuando, durante la época, todavía era estudiante, empecé a hacer hacer cuentacuentos. Uh-huh. Yo contaba cuentos en las plazas. Era el primer grupo de cuentacuentos que se había formado en Caracas. Y como buena ambientalista me preocupaba mucho la parte de la protección del ambiente y de las especies en vía de extinción, que en Venezuela hay varias. Entonces lo que se me ocurrió fue escribir cuentos para niños, cuentos infantiles sobre especies en vía de extinción. No necesariamente haciendo en el cuento yo no narraba el problema del peligro de la extinción, sino que narraba el cuento, a veces eran mitos de origen o cuentos, digamos, simpáticos para niños, y al final ponía la coletilla, bueno, esta especie está en vía de extinción, si hablen con sus papás, explíquenle que si los ven tienen que cuidarlos, y bueno, y así empecé como cuentacuentos. Qué bueno. Y después... Para que los amigos que nos están escuchando en este momento, que tal vez sintonizaron unos minuticos tarde, les leo brevemente lo que dice en la página web de Cynthia, o de la novela de Cynthia, que es El Sentido de la Oscuridad.com. Ya vamos a hablar de la novela. Cynthia De Santis es una ambientalista venezolana que empezó a escribir desde temprana edad. fue actriz de teatro y cuenta cuentos, tal como nos está comentando, ¿no? Ya no va a echar el cuento de actriz de teatro. Y escribió varias historias para niños sobre especies en vía de extinción, pero abandonó la escritura para dedicarse a su familia y a su trabajo. Cuando dejó su país hace 10 años, tal vez para conjurar la nostalgia, empezó a escribir de nuevo. Desde entonces ha tomado cursos de literatura y escritura creativa y tiene un blog, Amor Mercúrico. También vamos a hablar dentro de poco de Amor Mercúrico, donde escribe historias cortas. Al dejar su trabajo, publicó su primera novela, El sentido de la oscuridad. Eso dice la página web de Cincia. A ver, Cincia, ¿cómo es eso de actriz de teatro? ¿Cómo fue eso? Bueno, empecé muy, muy joven, tenía 11 años y se me presentó la oportunidad de actuar en una obra de teatro. De hecho, era una obra de teatro, yo no me acuerdo pero exactamente el nombre, pero era griega. ¿Aquí en Caracas? En Caracas. Uh-huh. Era obviamente aficionados, era parte de la, del colegio, era una actividad para el colegio. Y verdaderamente me encantó ser actriz y continué siendo actriz amateur. Uh-huh. Con excepción de dos o tres eventos en los cuales trabajé profesionalmente, una vez en Italia en un teatro profesional, y en Venezuela trabajé con Levi Russell, una experiencia encantadora durante un periodo navideño, y viajamos por los barrios de Caracas a presentar una obra de Navidad, y después hice dos semestres con Cabrujas en la universidad, Central de Venezuela. Un lujo, todo un lujo. Era un lujo, bueno, imagínate, claro. Estar con Cabrujas, sí, era como vivir en otra dimensión completamente diferente. Y en verdad, en ese momento, cuando estuve con Cabrujas, que empecé a hacer teatro de verdad, seriamente, me planteé la posibilidad de dejar mi carrera de biología para dedicarme al teatro. Pero las circunstancias de la vida, ¿sabes? La carrera de actriz de teatro en esa época, por lo menos, era muy, muy riesgosa, era sumamente inestable. Yo no me podía dar el lujo de... Y eso sigue siendo no saber... así. Seguramente sí. A nosotros nos escucha mucha gente ligada a las artes, bien sea a la parte de la literatura, pero también nos escuchan músicos, actores de teatro, en fin, de muchas profesiones y carreras. Y a ver, por ejemplo, tenemos una gran amiga escritora también que hace teatro, que es Yoyana Ahumada, por ponerte un solo ejemplo. Y la profesión de ser actor, de ser actriz, supongo yo que en cualquier parte del planeta, pero por lo menos aquí en Venezuela, muy difícil, sobre todo cuando en vez de abrirse puertas se van cerrando, y pongo por caso el cierre de Radio Caracas Televisión, que no es el tema del programa, pero los actores y las actrices se han visto en la necesidad de reinventarse, y ves más teatro ahora en las salas venezolanas, en Caracas, y se tienen que reinventar, porque al cerrarse una puerta tan importante en la televisión, pues entonces las actrices y los actores pues tienen que tratar de seguir viviendo, ¿no? Y disculpa el inciso con ese tema. Te hago una pregunta. ¿Qué fue primero, Amor Mercúrico o El sentido de la oscuridad? Amor Mercúrico, de hecho, yo empecé a escribir historias breves como parte de mis ejercicios de los talleres que tomé a lo largo de estos 11 años. Escribí historias breves como, digamos, como tareas, vamos a ponerlo. Correcto. Y después, cuando empecé a escribir El sentido de la oscuridad, que era un tema que tiene un tema bastante denso y además involucraba mucho, mucho de mí, porque en la novela había mucho de la nostalgia, de la impotencia, el tema político está muy presente en la novela. Y cuando no podía más con la intensidad, entonces me ponía a escribir cuentos cortos, alegres, para, digamos, mantener la mano caliente, ¿no? Pero entonces sí empezó primero Amor Mercúrico y después, digamos, fueron en paralelo, ¿no? Ok, o sea, quiere decir que entiendo, además hay un blog que es tu blog Amor Mercúrico, ¿no? Actualmente yo, fíjate, si quieres hablamos de eso más tarde con la cuestión de la editorial, porque ese blog lo cerré y ahora estoy empezando un nuevo blog en la editorial. Ah, qué bueno eso. No, sí, eso es importante. Eso es importante porque además algo que vamos a tocar en el próximo corte publicitario. Antes de ir a, de precisamente ese corte, Cintia, recordarás de estos talleres que has hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿alguno en particular que quieras comentarnos? ¿Quién te lo dictó? ¿Dónde lo hiciste? Mira, yo los hice todos en línea porque trabajaba tiempo completo. Mm. A veces estaba montada una plataforma petrolera en el medio del mar Caspio. Era, mi presencia física era un poco complicada. Claro. Y de los 5 que hice, el mejor en todos los sentidos, por lo que aprendí, por cómo me estimuló la profesora, digamos, a seguir escribiendo, fue de una organización que se llama escritores.org. Y es español, o sea, es de España. A mí no me pareció el costo excesivamente, no era excesivo comparado con los otros talleres que había tomado, que me habían dado y que me habían dado menos del punto. O sea, yo creo que un escritor en ciernes tiene una gran inseguridad, o probablemente a lo largo de toda su vida un escritor siente mucha inseguridad sobre su escrito, sobre su estilo, sobre su planteamiento. Entonces es importante tener un tutor que te dirija de una manera con sinceridad, pero, ¿sabes?, alentándote. Correcto. Y eso fue lo que conseguí en escritores.org. Vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. A Librería Sónica, literatura para untar. Una buena selección de la música de Van Morrison al fondo. Have I told you, lady, that I love you? Así, en interrogante, en la voz de su compositor y creador, el propio Van Morrison, quien ha desarrollado una carrera musical de más de 4 décadas y con más de 30 discos de estudio. Una de las versiones que a mí en particular, amigos oyentes, y Luis Enrique, nuestro operador, una de las versiones que más me gusta y más recordada de este tema es la que hace Rod Stewart de este tema, Have I Told You, Lady, That I Love You. Una hermosa canción para esta estupenda entrevista en el día de hoy. Bien, amigos de Librería Sónica, continuamos en compañía de Cintia De Santis, escritora venezolana que en la actualidad vive en Inglaterra, particularmente en Londres. Cintia, vamos a hablar de tu primera novela. Entiendo que es tu primera novela, y corrígeme si no es así, El sentido de la oscuridad. Es la primera, ¿cierto? Es la primera que publico. No es la primera que escribo, pero es la primera que publico, definitivamente. Sí. Qué bueno. Bueno, yo tuve la suerte y el privilegio de hacerle entiendo que una segunda corrección después de una primera publicación. ¿Fue así el asunto? Correcto, sí. Y yo te comentaba, y esto también se lo comenté a nuestro amigo en común y editor Roger Michelena, que disfruté mucho de este trabajo porque veía ya detrás de esas líneas a una persona que de hecho escribía, era evidente que escribía, cosa que se agradece. Pues el trabajo fue muy dócil, para mí fue un paseo, creo que fuera del aire o fuera de la conversación vía Skype te comenté algo así, en términos de broma, que prácticamente no trabajé, porque salvo unas que otras comitas, algún comentario, un punto de vista, la novela estaba muy limpia. Y eso uno como corrector lo disfruta mucho más que cuando recibe un manuscrito y prácticamente te tienes que convertir en como decimos en Venezuela, en un negro o en un escritor fantasma, ¿no? En un ghostwriter. Y este no fue el caso. ¿Cómo nace la historia de Clara, que es el personaje principal de tu novela, El sentido de la oscuridad? Clara nace precisamente de uno de estos cursos, no el de escritores.org, sino un curso anterior que hice. Y como parte del programa, el currículum, a lo largo de un año, teníamos que, digamos, desarrollar una novela. Al principio la novela era mucho más política, tenía un tinte político porque yo me fui de Venezuela por razones políticas, o sea, yo no era perseguida política, pero yo simplemente no podía imaginarme vivir y sobre todo criar a mi hija en una situación tan difícil, ¿no? Como la que ya estaba pasando, empezando a pasar en el país hace 11 años cuando yo me fui. Entonces, de alguna manera yo hice catarsis con la novela y era para mí una manera como digo, ¿no? En el libro, conjurar la nostalgia. Correcto. Es muy difícil dejar a Venezuela. O sea, Venezuela es un país extraordinario, con riquezas de todo tipo, pero también con la belleza. Y yo he estado en muchas partes del mundo y Venezuela sigue siendo el país más bello del mundo. A pesar de lo que digan los sudafricanos o lo que digan otras personas que he conocido. Y fue una forma de conjurar, y claro, los personajes después empiezan a tener su vida propia, ¿no? Los personajes empiezan a crecer y Clara, por ejemplo, es ciega. Y yo traté de mil formas de que no fuera ciega. Conscientemente yo deseaba que ella no fuera ciega porque era muy difícil describir lo que siente o cómo se mueve o cómo se imagina, o sea, cómo es la vida de una persona sin visión. Pero inevitablemente cada vez que intentaba cambiar el personaje, esa característica del personaje, el mismo personaje me pedía que volviera al punto original, ¿no? A la ceguera. Entonces, los caracteres empezaron a tomar su propio curso, su propia vida, y la historia se fue entretejiendo casi en la medida en que lo iba haciendo. O sea, yo tenía el esquema general, la visión general de la novela, pero muchas de las cosas que pasaron ocurrieron mientras, digamos, tecleando, pues. O sea, ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? cuando yo empecé la novela, yo estaba trabajando en tiempo completo y viajaba mucho. Y entonces, digamos que debe haber tomado como unos 3 años en total la novela, de los cuales uno sí estaba ya me había retirado, pero dos estaba, como te digo, entre aviones, aeropuertos, momenticos libres que tenía en la oficina, los pasé escribiendo la novela. Me acuerdo que una vez estaba subiendo en un autobús por una montaña, estaba helado todo, y yo ahí con mi computadora sobre mis rodillas, escribiendo, fajada, completamente aislada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Qué maravilla, eso, Sí. bueno, esa es la manera de escribir. Y ahora que estás dedicada más a la escritura, afortunadamente para ti, porque es tu pasión, ¿cuál es ese hábito? Claro, te estoy adelantando una pregunta que solo será hacia el final del programa, pero esta grata conversación me llevó a preguntarte, ya que estás dedicada a la escritura, ¿cuál es ese momento en particular en que Cincia se sienta a escribir y se siente cómoda haciéndolo? Yo, para mí la noche, el atardecer, digamos, el ocaso y lo que sigue el ocaso, es la hora ideal para escribir y para crear. Sin embargo, obviamente tengo que tener horarios sociales, o sea, horarios que me permitan intercambiar con la familia, si no puedo estar hasta las 2 de la mañana escribiendo, que es lo que yo quisiera hacer. Entonces, lo que hago en la mañana, básicamente es que las primeras horas de la mañana las dedico a cosas pragmáticas. Mi mente todavía no está funcionando, entonces a esa hora necesito hacer cosas muy concretas de la rutina diaria y cosas relacionadas también con el sello editorial, que tiene aspectos muy pragmáticos que hay que resolver. Y después, ya hacia alrededor del mediodía, trato, digamos, un poquito de un break para el almuerzo, y es en la tarde cuando empiezo verdaderamente a escribir. Y las mejores horas son, como te digo, hacia el atardecer. Sí me pasa mucho que tengo, por ejemplo, estoy en un autobús o estoy en el metro, y entonces tengo una libretica conmigo, donde escribo las cosas que se me ocurren, ¿no? Claro, para que no se te vayan. Para que no se sirva. porque Muy salen bien. corriendo, Mira, nunca vuelven. volviendo al tema de la novela, una de las cosas que me gustó fue digamos que la definición de los personajes, incluyendo, claro, a Clara, valga la casi redundancia, quien es ciega, pero también hay otros personajes muy, muy interesantes. No tengo fresca la novela, ya la leí hace un buen tiempo, pero también esta creo que es la hermana de Clara, creo que es así, era la hermana de Clara. La tía de A Clara, la la que tía la de cría. Clara, correcto, y otros Sí. personajes ligados al tema de la guerrilla. Esa parte de Sí. la ambientación y las escenas con el tema de la guerrilla está muy bien lograda porque, bueno, además nosotros que estamos acá en Venezuela y la noticia está constantemente cambiando en ese sentido, bueno, comparado y me daba cuenta que estaba muy, muy bien logrado. Hay elementos, o mejor dicho, hay personajes allí camuflados, tomados de la vida real, o no, todos son ficción. Bueno, Trinidad es un personaje de la vida real. Trinidad fue la nana de mi hija, la que crió a mi hija. Es una mujer que nació en Sabana y se crió en Sabana. Ella fue raptada, como cuento en la novela, cuando era pequeña. No tanto raptada, sino que la mamá la entregó a una señora que le dijo, bueno, déjamela que yo te la crío, yo te la educo, te la mando al colegio. Y resulta que a la pobre Trinidad lo que hicieron desde los 4 años, por un par de años, fue explotarla, ¿no? Entonces eso ocurrió en Sabana, en Colombia, y ella fue rescatada por la familia, pero Trinidad es una persona muy especial, y muchas de las recetas de brujería que yo menciono en la novela son de verdad recetas que Trinidad utilizaba cuando estaba en la casa, cosas que yo veía que ella hacía. La parte por ejemplo, cuando yo hablo de los santos delincuentes, bueno, eso lo saqué de un periódico local, o sea, el Nacional, no me acuerdo exactamente cuál era, donde hablaba, y los personajes son tal cual, como los que estaban en el artículo, El artículo. de que hay algunas tumbas en el Cementerio General del Sur que son de ex delincuentes, una banda en particular. Y la gente va y le reza, le pone flores, velas, ron, para que los proteja. Eso también es de la vida real. Y Y es otro así. personaje que es así, es así. Otro personaje que es de la vida real es el biólogo que viene de Inglaterra y a explorar, a hacer una exploración. Está interesado en las orquídeas. Y cuando se montó en la cima de un árbol en la selva que yo describo, cerca de la casa de Clara, se quedó tan impresionado porque había en la rama de un árbol había más orquídeas que en toda Inglaterra. Y ese personaje es de la vida real. Efectivamente, un biólogo llegó a Venezuela. Él se fue a Rancho Grande, al Henri Pittier, y se enamoró de Henri Pittier, montó su laboratorio, montó su casa en la cima de un árbol, y se movía a través de lianas, Un Tarzán tal cual, moderno. Tarzán moderno y biólogo. Y lamentablemente este muchacho murió, se llamaba Andrew Field, tal y como yo describo el personaje de Paul en la novela. Sí, esa parte es muy dura. Entonces, Esa parte en la novela cuando muere, muere de una manera trágica y si se quiere hasta tonta, porque fue tan rápido como sucedió, lo cual no le resta dramatismo, ¿no? A la manera en que murió. Cincia, como debemos hacer un corte, te pregunto brevemente, para los amigos oyentes que están sintonizando en este momento Librería Sónica, ¿cómo pueden adquirir El sentido de la oscuridad? en este momento se puede adquirir en Amazon, ¿okay? Pero pronto espero tener varios ejemplares en Venezuela que se distribuirán a través de Roger Michelena y su cadena de distribución. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Thank you.